dale alborón, bombón, dale con mucha pasión. Ponele fuego a tus pies para poder así gozar. Ya llegaron las chichis, ya llegaron, ellas son bien contentas a bailar hasta las tres. Es inmenso mi placer cuando escucho esta canción y no aguanto sin mover todo mi cuerpo al compás. No me digan por favor que en este ritmo no hay amor, si hasta la luna en su brillar llena de luz mi corazón. No me digan por favor que en este ritmo no hay ardor, yo quiero el borón bombón para vivir. ¡Bueno! ¡Oígale! ¡Eso! ¡Papachazo! ¡Así, así, así! ¡Cosita linda con alegría! Y hay más borón bombón todavía. Es inmenso mi placer cuando escucho esta canción y no aguanto sin mover todo mi cuerpo al compás. No me digan por favor que en este ritmo no haya amor, si hasta la luna en su brillar llena de luz mi corazón. No me digan por favor que en este ritmo no haya ardor, yo quiero el borón bombón para vivir.